Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 18 de diciembre. En 1899 nace en Guaranda, Bolívar, el abogado, poeta Augusto César Saltos. Impulsó el carnaval de Guaranda a nivel nacional, autor de Los Pasillos, Besándote me despido y Últimos recuerdos, música de Julio César Cañar. Que pronto se han pasado, creí fueran eternas, como mi amor. En 1923 nace en Cuenca el cantante, músico, el Negro Rodríguez, crooner de las orquestas Austral, Hermanos Ortiz, Los Locos del Ritmo, cantando tango. En el 2012 muere en Cuenca el odontólogo Teodoro Maldonado Ambrosi, guitarrista, segunda voz del dúo Strubel Maldonado. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.